Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las les lo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy en Tramas, crónicas ferroviarias o relatos de un plan de servidumbre, con Juan Carlos Sena. Pocas veces ocurre, Juan Carlos, esto que está ocurriendo en esta ocasión. Que hay dos historias que se conjugan en un mismo programa, en una misma conversación de tramas. Hay una historia de un trabajador ferroviario que desde adolescente, desde muy joven, ingresa en el mundo de los trenes, de los rieles, de las reivindicaciones nacionales y populares. Y hay una historia del propio ferrocarril, de esa crónica del ferrocarril argentino que para muchos, para muchas, es la crónica de un plan de servidumbre, de vasallaje, de coloniaje. Si te parece, Juan Carlos, vamos a arrancar por la otra historia, la tuya, la de aquel muchacho que nace en Santa Fe y pocos años después, siendo adolescente, ya se convierte en aprendiz de calderero en los talleres de Córdoba y a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? Yo nací en Santa Fe, pero antes de llegar a Córdoba yo me doy cuenta que estoy en el planeta Tierra, en un pueblo que se llama Pie de Palo, que es la precordillera sanjuanina, mi papá era ferroviario. Después de ahí nos mandan a Chilecito. El pueblo Piedepalo tenía nada más que una estación y las casas de los ferroviarios y unos grandes galpones, porque era una estación estratégica con los guinchos, con las grúas, por la accidentología. Después lo mandan a Chilecito y después me mandan a San Cristóbal. San Cristóbal es al norte de Santa Fe, donde hay un taller que es el más moderno del país, porque mientras los otros talleres fabricaban y reparaban locomotoras a vapor, acá ya estaban con los diésel, con los húngaros, y acá se trabajaba el aluminio, no el acero. Es el primer taller que crea los laboratorios de ensayo de materiales. Es un taller de altísima tecnología, se transforma con el tiempo en un taller escuela. Ahí al fondo del taller, al costado, me crio yo. Juan Carlos Sena. Voy a la escuela Rivadavia, una escuela rural, y enfrente el taller. Y la vida tiene que ver con el taller. El taller tocaba la sirena a las 5:30 de la mañana y despertaba al pueblo. Ahí empezaba la jornada laboral. A mi padre lo trasladan al tiempo, yo hago la primaria ahí, al tiempo lo trasladan a Córdoba. Y bueno, cuando llego a Córdoba, es otro mundo. Entonces yo nunca quise estudiar ni bachillerato, ni comercial, ni nada. Yo, por la influencia de los talleres enfrente, quería los fierros, amaba los fierros. Entonces mi padre, voy a la escuela industrial, pero justo Perón crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que son las escuelas fábricas. Es la copia de los institutos tecnológicos de la Rusia, la época del Pepe Stalin. Ahí mi padre me mete en el ferrocarril, porque Perón precisaba 1 millón de técnicos para la industrialización. Y no me llevó al psicólogo, me preguntó la orientación, me metió en el ferrocarril y andé a elegir el oficio y entonces le digo, ¿pero qué me mandas si no me preguntas nada? Y me dice, general, te necesitas, y ni me conoce, general. Y bueno, entré ahí como aprendiz calderero, tenía 12 años. Es otro mundo nuevo, un mundo de los fierros, de los ruidos, de otras actitudes frente a la vida. Aprendo a ser amigos, los compañerismos, la solidaridad, la actitud frente al trabajo. Entonces son cosas nuevas, total y absolutamente nuevas. Y aprendo muchas cosas. Una de las más importantes, que la yo siempre lo repito, son las manos. Las manos son herramientas del trabajo y del cerebro. Aprendo a manejar las manos viendo los diferentes oficios, como los matriceros que hacen las matrices, como los ebanistas que traen en carpintería, como los carpinteros, que cuando vos entras a la carpintería, casi todos los carpinteros tenían en su hogar una viruta porque era el aroma de la madera. Todas esas cosas que no se conocen afuera, aprendo ahí. Aprendo el compañerismo, la solidaridad y el estudio. El estudio, el estudio, el estudio, porque venía toda una época de evolución, porque cuando estamos, yo entro acá a la calderería, a la parte de las calderas, y mi jefe era don Rafael Gómez, presidente de la Unión Ferroviaria, que trabajaba. No tenía licencia de gremio, era tucumano. Era especialista en termodinámica, en el vapor. Con él se fue con mi segundo padre. El padre, mi padre, adentro del taller. Porque me revisaba hasta los tareas. Esa es la vida cotidiana y diaria que uno está y mama ahí con ellos. La solidaridad con el otro, transmitir los conocimientos, no ser egoísta. Es la formación de un hombre ahí adentro. Me tocó a mí y a muchos compañeros que la amistad que tuve con ellos era amistad de hermanos. En 1947, el gobierno de Juan Domingo Perón creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Desde ese momento, el Estado se hizo cargo de la enseñanza y la capacitación obrera. Este sistema educativo estaba compuesto por tres ciclos. El primero estaba destinado al aprendizaje y a la producción para jóvenes que habían finalizado la escuela primaria. Luego se pasaba a un segundo ciclo, donde comenzaba la formación de técnicos para dirigir establecimientos industriales. Luego de la especialización, llegaba el ciclo universitario, donde se buscaba la orientación profesional. De esta manera, los jóvenes se introducían de chicos en el mundo laboral y aprendían un oficio. Estas instituciones eran conocidas como escuelas-fábricas. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. Bueno, paso ahí, después cuando Perón compra las locomotoras diésel, nos invitan a cambiar de oficio. Entonces me pasan de locomotora a vapor a diésel y me mandan a estudiar. Me mandan a estudiar. Los profesores eran norteamericanos que hablaban español. Son 2 años, me toman examen y me quedo en el depósito de locomotora a diésel a hacer el aprendizaje y meter la teoría con la práctica. Esas fueron las enseñanzas que tenemos nosotros y que aprendemos, que nos dejan en el depósito, pues ponen los turnos y la responsabilidad de hacer bien el trabajo. Uno es responsable de hacer bien el trabajo. Estamos en Córdoba, ¿verdad? En este Eso relato queda en ya. Alta Córdoba, ese Claro. depósito modelo, donde estaban los gringos, como decíamos nosotros los yanquis, hoy es una villa miseria. Ahí estaban los coches motores y las 10 en un taller especialista del país, el más grande del país, en donde nosotros estudiamos y trabajamos. Estudiamos y trabajamos y había que estudiar porque la tecnología te llevaba a eso. El sistema de motores diésel, de la parte electrónica, de muchas cosas llegaban y venían con la locomotora adosada. Y había que aprender porque había que repararla. Esa vida tiene que ver con la continuidad de los estudios, terminamos las escuelas fábricas, pasamos a la Escuela Superior Técnica, a subir la carrera que en esa época se crea la Universidad Obrera, el Instituto Tecnológico. La Universidad Obrera no es idea de Perón. La Universidad Obrera ya venía en el 35 con Bunge, ese gran filósofo que decía que los obreros tenían que estudiar. Los obreros tenían que estudiar. Otro tiempo. Y cuando tenía como 700, 800 estudiantes en la primera universidad, cuando él crea, ya no tiene sentido que esté ahí, pero crea la Universidad Obrera, pues se llama Tecnológica, que es la actual. El actual que la cambian. Y bueno, la primera vez en América Latina que hay una universidad tecnológica. Juan Carlos Sena, ex trabajador ferroviario. Es la primera vez, aprendemos ahí y vamos ahí. Bueno, la relación social diaria, cotidiana, que tenemos entre los compañeros, se transmite en la escuela, se transmite en la universidad, se transmite en los códigos de comportamiento entre nosotros, el problema de la ética, la honestidad, y bueno, y el respeto. Nosotros tenemos compañeros que no eran como nosotros, pensaban distinto, eran católicos, comunistas, anarquistas, había de todo en el taller, había de todo. Éramos todos compañeros, y gran respeto. Por ejemplo, los ferroviarios cristianos y católicos eran bien cristianos y bien católicos. Cada vez en la hora del mate cocido rezaban. Y nosotros los respetábamos. Estaban los anarquistas, estaban hasta los adictos a Riccieri y Frondizi. Hasta ellos estaban ahí adentro. Bueno, todo eso que estaba dentro del taller es un conjunto y una olla llena de ideas. Entonces, discutíamos fervientemente. Y el partido político, nosotros no nos encuadramos. Nosotros íbamos a la Unión Ferroviaria o íbamos a la Fraternidad, donde decía, ese era nuestro lugar. Nuestro lugar, tenemos ahí, la aprendizaje que teníamos ahí. Don Rafael Gómez, que era presidente de la Unión Ferroviaria, tenía a la tarde, se enseñaba a los chicos de la escuela, a la universidad, era otra cosa. No era la burocracia que hay ahora, no. Se iba a estudiar, se iba a trabajar, se iba a ayudar a estudiar. Es decir, un montón de cosas. Y por otro lado, también tenemos que, para decirlo para la compañera Cataño, el respeto a la mujer. El respeto a la mujer, cuando nosotros le preguntamos a los adultos, el respeto a la mujer, nos dieron una lección. Nos dieron la lección y se lo quiero transmitir. El 19 de agosto de 1948, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 13.229, que dio lugar a la creación de la Universidad Obrera Nacional. Esta institución estaba destinada a la formación integral del movimiento obrero para dar respuesta a los problemas que afectaban al trabajo en las fábricas. Tenía tres ejes: la organización, la dirección y el fomento de la industria nacional. Luego del golpe de Estado de 1955, la Universidad Obrera Nacional fue intervenida. En esa época hubo intentos de cerrarla, pero las y los estudiantes resistieron. Años más tarde, en 1959, cambió su nombre por el actual, Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. ¿En qué momento, Juan Carlos, ingresaste en el mundo de la delegación sindical, de la lucha por los derechos de las trabajadoras y fundamentalmente en el caso del gremio ferroviario de los trabajadores? Ya aprendí, cuando empezamos en calderería, nosotros a estar ahí en calderería, don Rafael Gómez nos decía que teníamos que luchar por nuestros derechos. No el abuso, no el vago. El vago no puede luchar contra los derechos. Y había como forma una ética. Empezamos ahí y por primera vez nos permiten los aprendices ir a la asamblea. Por primero, los viejos ferroviarios decían, vos que tenés que hablar, pibe. Decían, no, ellos tienen derecho a hablar porque trabajan. Todo el que trabaja tiene derecho a hablar. Y vamos allá y nos vamos formando. Nos vamos formando, yo vengo de origen peronista, y nos vamos formando, y yo me acuerdo que un comunista muy culto, se llamaba Julio Marzó, que es originario de Laguna Paiva, un día nos retó y nos dijo, ustedes son muy bocones, hay que estudiar, la asamblea hay que estudiarla, hay que proponer, no venir a gestonear. Todo eso son aprendizaje, no nos ofendimos. Eran otra clase de retos. No convocaba ideológicamente entre nosotros, pero eran compañeros. Eran compañeros y te lo metieron en la cabeza a muerte. Son compañeros. Y hay que ayudarse entre ellos. Bueno, esa parte de la educación y de lo que uno empieza a vivir y a capacitarse es parte de las enseñanzas del taller. Las enseñanzas del taller, así como de la cultura del apodo, si en el taller no tenés un apodo, no sos nada. Juan Carlos Sena. Eras el negro Sena. A mí me decían el negro Sena, pero antes me decían gato macho. O era muy cabezón. Y dice, ¿cómo habrá sufrido tu mamá cuando naciste? Pues en esa época no había cesárea. Me decían gato macho, cabezón, y bueno, pero el negro suplantó a Juan Carlos. Y hay gente que andaba buscándolo a Juan Carlos Sena y no lo encontraba. Ah, vos hablas del negro. Ah, mira, empezó por ahí. Eso pasó en Bahía Blanca. Pero sí, me dijeron que quedó el negro y quedó el negro. Así que bueno, no me ofende para nada y me siento orgulloso. A veces me encuentro con algunos compañeros en Córdoba cuando voy, ya están grandes, otros ya no están más. Y bueno, nos abrazamos y es la nostalgia, ¿no? Y en esas asambleas, Juan Carlos, en esas asambleas que estás mencionando, ¿qué temas se trataban? ¿Cuál era el motivo de la reunión en esa asamblea y qué se resolvía? El problema a veces se discutía, el problema de las asambleas, se discutía el problema del convenio colectivo, del trabajo, del coso. Pero a veces se discutía, ya en la época, cuando lo corren a Perón, se empieza a discutir la defensa de la empresa. Se empieza a discutir. La primera defensa de la empresa es comportarnos bien nosotros. Eso lo decían en la asamblea. Viejo ferroviario decía que hay que comportarse, hay que trabajar, no hay que ser vago. Al vago se lo condenaba. La empresa no se la defiende getoneando. Y bueno, después que lo corren a Perón, viene ya la ofensiva contra la empresa ferroviaria, donde empiezan a hablar con el verso del déficit. El déficit ferroviario que da pérdida, que pa, pa, pa, pa. Y bueno, se empieza la lucha esa y que la toma después los distintos ideólogos como todos de la UCD, todos esos, toman el ferrocarril de la pérdida. Y lo termina Menem. El desastre de los ferrocarriles lo termina Menem, siempre con el mismo peso con los pueblos. Juan Carlos Sena fue delegado sindical de la Unión Ferroviaria y de la CGT de Córdoba. Acá hay una anécdota que a nosotros nos pasó aquí en Buenos Aires, porque a mí me mandan a Buenos Aires en la época del doctor Ilia. ¿Por qué me mandan? Porque el doctor Ilia había sido ferroviario. El doctor Ilia fue médico ferroviario de Cumbre del Eje. Y cuando el doctor Ilia viene acá, lo llama don Miguel Muñoz. ¿Quién es don Miguel Muñoz? Don Miguel Muñoz es el primer diseñador de las locomotoras de vapor. Es originario de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Además es cantor lírico y pintor. Ese hombre era amigo del doctor Ilia. Muñoz era peronista, el otro era radical, pero eran amigos. Amigos. Cuando asume Ilia lo llama y le dice, no está terminada la nacionalización. En cada ferrocarril, un clavo tiene diferentes denominaciones. Hay 5 o 6 licitaciones, 5 o 6 coimas, le dice Ilia. Hay que unificar el Maicol. Y se queda una comisión que es el nomenclador de fondos, nomenclador de materiales. Lo encabeza don Miguel Muñoz cuando yo vengo acá y hay el golpe de Onganía, no nos permiten que nos movamos de acá. Y empiezo a trabajar con don Miguel Muñoz, que es originario de San Cristóbal. Y a veces se empieza a trabajar y se empieza a trabajar. Cuando la alemana le aconseja que privatice los trenes, la Merkel, los alemanes, los del Ministerio de Transporte alemán le dicen, se equivoca, presidenta. Fíjese lo que pasó en la Argentina, pa, pa, y manda una delegación. Esa delegación se conecta con nosotros. Y nosotros lo paseamos por todo el país. Y le enseñamos que es mentira lo del déficit. Porque el ingeniero Porta, el ingeniero Repeto, habían hecho una ecuación matemática Cuatro tomos, ¿eh? Cuatro tomos. Que se llama El Beneficio Público. Esos dos ingenios son premiados en el mundo. Tienen medalla de oro. Los dos. Y la Merkel da paso atrás y no privatiza los ferrocarriles. Cuando lo hace la Thatcher y privatiza los ferrocarriles ingleses, bueno, hay un lío grande. La Thatcher lo premia Menem. Lo invita y lo premia Menem. Cuando sube Tony Blair, lo primero que hace, toma el ferrocarril, lo estatiza de nuevo. Y cuando se encuentra con la sorpresa que están atrasados en el mundo, que no pueden cruzar el Canal de la Mancha porque no han hecho la estructura correspondiente. Y los franceses lo ayudan. Los franceses lo ayudan. Porque los franceses empiezan a modificar los ferrocarriles juntamente con los españoles. Y los modernizan. Y jamás en el mundo se les pasa por la cabeza decir que el ferrocarril da déficit. Tenemos nosotros libros y material donde el ferrocarril, desde que se destruyó el ferrocarril aquí en la Argentina, aumentó. Hemos pasado de la accidentología a la siniestralidad. La mañana del 22 de febrero de 2012 se produjo un trágico accidente cuando una formación del ferrocarril Sarmiento chocó contra los paragolpes hidráulicos de la estación terminal del barrio porteño de Once. Murieron 51 personas y más de 800 resultaron heridas. El tren llevaba 8 vagones y circulaba a 20 kilómetros por hora. Según los peritajes, se determinó que iba a una velocidad 5 veces superior de lo normal al entrar a una estación. Por este motivo, no pudo frenar. En 2015 y 2017 se llevaron adelante dos juicios orales penales. La primera causa comenzó el mismo día del siniestro. Un año después, se llevó adelante el juicio con casi 30 acusados. Solo dos funcionarios fueron condenados, también el maquinista y directivos de las empresas concesionarias. Luego el tribunal ordenó investigar la responsabilidad de otros involucrados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio Debido, que recibió una condena de 5 años y 8 meses de prisión. Hay siniestro, 23, 4, 25 muertes diarios, que no se dice. El flete cuesta 80% más caro. El flete hecho 80% más caro. Y eso lo paga la góndola de la gente. Tenemos la polución, tenemos la accidentología. Hemos cerrado 43 talleres de fabricación y de mantenimiento. Nosotros hemos fabricado locomotoras de vapor. Hemos fabricado locomotoras de vapor con diseño aerodinámico. Hemos fabricado locomotoras diésel, vagones. Hemos tenido el tren sanitario. Hemos tenido el tren de la cultura, único en el mundo. Un tren que se dedicaba a la alfabetización. Todo eso está oculto. Todo eso se fabricó en talleres de Tafí Viejo. Talleres Tafí Viejo, que era un taller escuela, que don Anacleto Tovar, el ingeniero de ese taller, es conocido en el mundo de la metalografía. Los alemanes le mandaban a la locomotora a don Anacleto Tovar para que don Anacleto Tovar los estudiara y le contara el material. Acá se reformaban todo eso. Juan Carlos Sena. Entonces, hay mucho para hablar del ferrocarril, mucho para hablar de desarrollo tecnológico, mucho para hablar del beneficio público, mucho para hablar de tecnología y mucho para mirar para afuera los trenes que hay ahora. Los trenes de levitación magnética que no tienen más ruedas. Los trenes que andan a 300 kilómetros por hora en Japón, en China. Los trenes que van desde Pekín a Londres, que van a París, que son trenes de carga y que atraviesan no sé cuántos países. ¿Por qué? Porque la carga, cada tren en la Argentina equivalaba a 150 camiones. Entonces, ¿qué cuenta tenemos que hacer nosotros? Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Lo que estoy contando es una cuestión global. Es global. Es lo que pasa en los países del mundo. Cuando Felipe González se encuentra con Mitterrand y le dice, ahora estamos los dos socialistas, nos podemos juntar. Y lo primero que le dice Mitterrand, arreglar el ferrocarril. Y cuando va y arregla el ferrocarril y llama a los sindicatos, estamos atrasadísimos, estamos destruidos, hay que modificarlo. Y lo primero que hace Tony Blair, el español, empieza a modificar los ferrocarriles y los moderniza. En ese momento yo estoy allá. Yo fui a buscar una vez que me mandan a estudiar a España. Cuando llego, los muchachos del sindicato me dicen, mira, quédate, pero no te puedo dar más clase. Pero con una sola condición, ¿qué? No hablé. Porque nos va a echar que sos argentino. Y esto es una cuestión española. Y estuve ahí con ellos. Modificaron todo. Todo. Y la Renfe es española. Es estatal. Todos los ferrocarriles del mundo son estatales. Y los que no son estatales, como en Estados Unidos, son profundamente controlados. Son controlados como en Estados Unidos. No son acá, como hicieron en la Argentina, que los concesionaron, los alquilaron. Y no hicieron ningún mantenimiento preventivo. Ninguno. El accidente de 11 es porque no me arreglaron los frenos, no me arreglaron los compresores. Estoy mucho para hablar del ferrocarril, mucho para hablar lo que se perdió, mucho para hablar. ¿Y quién se enriqueció con todo esto? ¿Quién se enriqueció? ¿Cuánto vale un boleto hoy en tren? ¿Cuánto vale un boleto en camión? ¿Cómo puede? No hay boletos a Mar del Plata y el tren sale vacío. La corrupción también es una herramienta política. La corrupción, la centralización, son dos herramientas políticas que te dan ellos. ¿Quién maneja el ferrocarril ahí? ¿Son ferroviarios? No. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido, y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Hoy, Crónicas Ferroviarias, o relatos de un plan de servidumbre, con Juan Carlos Sena. Los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía y ellos rodean Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular, palabra de fe. Escribinos a tramasradio@gmail.com.